otra vez y para allá la oculta que lo parió. Fisurar, dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo. Fisurar, dicen que es como quedar atrapado por el pozo de una gran languidez, hija de una adrenalina tal que hace bien, pero enseguida te condena. Solo le llaman fisurar, le llaman fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como te quemas, sin importar que esté tibia, esté fría, aunque salga mortal. Igual temblarás cual fantasma de la oscuridad, aunque sea el mejor día de sol. Dicen que vas a fisurar. Fisurar. Dicen que es más que anhelar tu candor que ayer sonreía. Fisurar. Dicen que levantarse a escuchar que tenés que hacer, pero un poco más. Dicen que recibir muchos roscazos que vienen de adentro de vos. Mucho molde, tantas horas de aberración, interminables confesiones y promesas que te ayudan solo a fisurar. Dicen que después de los grandes momentos hay un vacío que podés alimentar si tenés suficientes ganas de sufrir y explorar hondo en todas tus miserias. Que van por aquí, que están por allá. ¿Dónde la mujer la veo? Se dice que puede durar dos días enteros. Quizás también toda tu vida. Eso depende de lo que hayas hecho y no solo el vil metal. Se puede fisurar por tantas cosas que te hacen fisurar. Dicen que todo tiene un precio y no se trata del billete que se voló. Hay muchas ventanillas para pagar los platos rotos de esas noches de gloria. Dicen que el sueño te puede enderezar. Mimarse a uno mismo es fundamental. Si tenés alguien que te pueda aguantar o un psicólogo a quien fisurarle. Mucho mejor si es con la mina que amas. Nunca te pierdas esa oportunidad. Y si no hablamos de la reina del mal, tenés que huir de la ciudad. Dicen que para hacer sacrificios, ausencias, euforia total y todo tipo de encierro, tristeza o felicidad. Que te suele mostrar al otro día su diente bien afilado, si ahí te empiezan lentamente a asesinar. Eso es fisurar, eso se llama fisurar. Eso le dicen fisurar, eso le dicen fisurar. Fisurar. Y anda la concha de tu madre.